través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. Desde el Centro Social, Político y Cultural, Olga Vázquez. Transmite Radionauta, FM 106.3. Chiquis, re extrañaba estar acá. Re contra. Volvimos. Volvimos renovados, ¿no? Escuchanos por radionauta.com.ar. Buenas, buenas noches de martes. Ay, me está matando. Este comienzo de año me está matando. ¿Arrancaste mal? Sí, no. No voy a contar, pero sí. Estamos ahí. Ahí está, todos los planetas retrógrados que nos hacen me daño. Me está retrogradando la vida a mí. Basta de tanto planeta de retro. Yo me voy a quejar con el más allá. No puede ser, no puede ser. Alguien que se haga cargo de algo. Alguien que se haga cargo. Plutón. Que alguien haga algo. No te tenemos miedo, Plutón, vení. Charita, ¿cómo estás? El martes pasado no estuviste. Tuvimos una entrevista así como tiradita de cartas, así como... Ay, sí, vino Juli. Sí, te lo perdiste. Vi ahí. Sí, que estuvo muy bueno. ¿Un repiso hubo? Sí, al final apareció Emi. Vino la visita internacional de Emi. Estuvimos charlando con Brenda. Trajo a la tía, sí, vino a ver... Tremendo. A tratar de desenmascarar por qué las prohibidas se disolvió, pero no le pudimos sacar información. Todas muchas estrellas. Está pidiendo billete la tía y cuenta toda la verdad. Pronto, la vamos a tener a la tía. Vos sos la Viviana Canosa de la que LGBT. Así es. Sí, no, dijo, a mí me tiraron un billete, si no hago confesiones. Bueno, dijimos, estuvo... lo vamos a charlar con el grupo de la radio que tenemos mucha plata, dijimos. Uh-huh. Algo vamos a tener que intercambiar, sí. No sé. Sí. Unos bizcochitos le podemos dar. No, la tía viene por todo. Y de los Don Satur. Sí. O sea, no me venga acá con 9 de oro. Igual te van a tener tres opciones. De la negrita, los bizcochos agridulces y ajá, los cerrados. Claro. ¿Qué más querés? Qué bueno. Todo muy época Milei. Sí. Como muy 90, precario, ¿viste? Precarios, mal. Me acuerdo cuando las Don Satur salían un peso. Ah, yo me acuerdo cuando salían evaluado. 50 centavos. Me acuerdo una vez estaba en una cursada, cuando yo era muy, muy joven. En la secundaria entró una docente que era muy mala, una perra maldita, un estilo Mili. Ah. Entra y dice, ¿qué pasa? ¿Qué les regalan esas galletas que todos están comiendo? Todos pobres. Florencio Varela, la escuela ahí, tipo, lo único que podés comer eran las donzas. ¿Vos sos de Varela? Yo soy Valerense. ¿Lugar picante? Valerense. Localidad picante, se las hay, Chano. Mirá, ya venís con razón. Tengo el estigma en mi espalda. Venís con militancia al no hacerlo todavía y ahora estás ahí, como se nota lo de Varela. Pero yo era piquetera de chiquita, rompe bolas. Eso explica muchas cosas. Te estás descubriendo todo. Sí. En estos años que estuvimos acá, en esta secta... Te acabas de enterar después de 5 años que soy de Varela. Son confesiones, ¿viste? Te estamos sacando la verdad mentira de por qué faltaste el martes pasado y súper entendible todo, pero no nos tremendo. Escuchaste seguro. Me fui de gira. Se fue de gira. Se perdió el programón. Se fue a Florencio Varela. Sí, me pegó una gira, arrancó el viernes, terminé el fin de semana pasado. De Florencio Varela, ¿viste? Es como que te da otro target, ¿no? Que era la Chana de Florencio Varela. ¿Cuánto tiempo viviste en Florencio Varela? 18 años. Ay, tenés mucho para contar. ¿Te fuiste bien de allá o con algún pedido de captura o algo viniste? Me fui sin pedido de captura y sin hijos, que estuvo bastante bien, te digo. Sí. Porque, bueno, en medio del destino muy de fijo allá, ¿no? De todo. Cárcel o hijos. Es muy de Varela eso. Es muy de Varela. Totalmente. El conurbano, mira vos, bonaerense. Bueno, bien. O sea, salió bastante bien. Sí. ¿Qué te parece? Te puedo decir 3 oraciones seguidas. Bien. Bueno, pará. La gente de Varela la queremos. Sí. No se ponga mal. No, es con todo respeto. No, esto con todo respeto. Faltamos el respeto con todo respeto. No, es todo con humor. La gente tiene que entender que nosotros hacemos un programa a veces un poco serio, a veces un poco de broma. Va, casi siempre de broma. Sí. Pero tenemos nuestra parte seria y la gente sabe que cuando estamos bromeamos así. Malas. Me encanta. Malas, malísimas. ¿Vos siempre viviste acá en La Plata, Mili? Sí, sí. Mira, bueno. Sí, nacida. Ustedes son platenses. Yo nací en La Plata, anduve por Posadas, por allá y toda esta onda, pero acá. Qué lindo debe ser ahora Misiones. Posas. ¿Eh? Ahora posas. Y ahora pose. Posa, posa. Qué bueno, genial. Me encanta, chiquis. Bueno, nada, primero, antes que me olvide. Agradecimiento al espacio, a Olga Vázquez, al Radionauta. Nos pueden escuchar por www.radionauta.com.ar y nos encuentran en Instagram como Venganza Radio Afectiva. Bueno, chiquis, tenemos. Ahora dentro de un rato vamos a estar charlando. Te voy a contar, Chanita, porque les contamos que Chan acaba de llegar. Arribato. No sabe nada. Absolutamente. Así que te cuento que vamos a estar ahora dentro de un rato o por llamada o presencial, no sabemos todavía porque es todo como un misterio. Vamos a estar hablando con Carlos, que va a estar estrenando una obra infantil. Me encanta. Así que bueno, nada, tiro ahí como para... ¿Será como el yuyo platense? Como la yuya, con el programa de bajitos y eso. Sí. Puede ser. ¿Será como la Lourdes Sánchez? O como Panam en su momento. No, Panam icónica. Es muy bizarra. Sí. Pero me encanta. Me gusta ponerla bizarra. A nosotros nos encanta lo bizarro. Sí. Igual entre Yuya y Panam. Era lo más. ¿Qué más? Estaba Flavia. ¿Quién más estaba? Flavia. ¿Qué hacía Flavia? También en un infantil, así con niños que bailaban. De ahí salió Agustina Cherry. No me acuerdo quién más salió de ahí. Todas mujeres. Sí. No, Nicolás Cabré también salió de ahí. Bueno, podríamos haberlo perdido igual, ¿no? Bueno, esa mujer, bueno, ahí tenés un chaboncito. Claro. Sí, un tiempo, ¿sabés quién estuvo haciendo tipo esa cosa así infantil con ropa muy sugestiva, que es más para los padres que para los niños? Una ex gran hermano que le decían Osito. No sé quién es. Sí. Bueno, genial. Ella estuvo súper bizarro, o sea, imagínate. Una mina random que salió de Gran Hermano. Me imagino. Que era en una época el nivel fue, de timing, fue boom el tema de ella, que era el beso del osito, el baile del osito. Sí. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. No. ¿Esto de qué época es? ¿Y 2000? ¿Qué era? Sí, 2000 y pico. Sí. 2002, 2003. No, muy ponele. Tremendo. Todo muy pasado. Pero en la maricoteca se podía. Pero pasó. Ponían esa canción y se volvían todos locos. Sí, pero pasó, Chana. No, ¿a ustedes pasaron su adolescencia acá? Claro. Claro, allá en Mendoza ni en pedo te ponían eso. No, acá todo lo que venía de Capital, que estaba nomás, nos mandaban acá y ya estábamos con esa idea que nos decían y que veíamos y escuchábamos. Pero ya en... Cambiando de tema de las niñeces a las adolescentes. Pero en los boliches de lesbianas y de putos, sí, siempre las icónicas fueron las travestis. Claro. Sí. Apareció una travesti toda performateada, súper lookeada, y el resto nos quedamos así como diciendo, ¡ah, qué bueno! Hay gente que tiene personalidad y no todos iguales. Sí, es que es muy difícil. Es muy difícil ser nosotros. Es muy difícil conocer. Claro, sí, es muy difícil. Es muy difícil porque la producción, viste, y todo, y el causar el impacto. En esa época, Mili, vos ya en tu adolescencia, de boliches, hace digamos. Poco. Decí que tu adolescencia, ¿qué años fueron? Mi adolescencia, yo empecé a salir a los boliches a los 15 años, ponele. Ay, no, repeque. Sí, iba a los boliches a los 15, y eso era el 2016. Este sería 99 para 2000. Mili, ¿y te acordás la primera vez que fuiste a un boliche? Sí, fui transvestida. O sea, ya sí, toda sí. Luqueada, toda. No, o sea que nunca hubo el momento ese, pero sí hubieron las transformaciones en el baño. Yo iba de las típicas con la mochilita y adentro tenía una peluca, tenía un vestidito y me cambiaba ahí afuera del boliche y me cambiaba en la casa de una amiga. Pero siempre con la mochilita, o sea, nunca salía así por claro, la vida. Claro, claro. Sí, fue muy fuerte. ¿Y la primera vez que lo hiciste, cómo te sentiste? Ay, re bien. Me sentí re bien. Aparte, hay algo en el boliche gay. A mí me pasaba, por ejemplo, yo era muy habitué de Juana, ponele. Sí. Y de Yulo, que ya no existe más. Como vos sos más de la época de Juana. Yo estoy hablando de cuando había salido, estaba el boliche que estaba en 13 y 34. Ni lo conociste. No lo conocí. Se llamaba... Ay, ¿cómo es que se llamaba? No me acuerdo. Pero yo sé que esto... bueno, y a muchos les ha pasado que te sentís seguro ahí adentro. Sí. Y porque estás con las maricas, estás y aparte con llegás y siempre ves a las mismas personas. Claro. A este ya me lo cogí, a este le tiré la goma, a este. ¿Viste? Y es como que la misma gente que va pasando. Con vos tuvo algo. Es como las figuritas, ¿viste? Late, late, nola, nola. El álbum de cada uno es. Claro. Bueno, encima acá. La Plata es como un pueblo grande, digamos. Y nos conocemos entre todos, los habitués que. Claro, porque, habitamos, en ese momento. Habitamos también los mismos espacios, o sea. Claro, ¿viste? Abren un boliche nuevo, nos trasladamos todos al nuevo lugar y ya ves a todas que te conocen. Todos. Abre un lugar nuevo, claro, no es que vamos a distintos lugares, vamos a los lugares que se abren nuevos, que sea para el colectivo, las disidencias. Hasta que nos aburrimos y lo abandonamos. Claro, hasta que no salimos más, nos volvemos ancianas, dormimos, miramos pelis, comemos pochoclo y no salimos. Una vez me pasó que estaba en un boliche y me gustaba un flaco. Que estaba re bueno, re bueno, re bueno. Yo le tiraba onditas y ojitos así, qué sé yo. Y después, no, nada, viste, se hizo muy el gato, muy el gato, muy el gato. Lo encontré en otra situación, en donde yo me encontraba arrodillado en un lugar. Estaba rezando. Y vino así como re desesperado porque yo, mientras que, bueno. Yo entregada. Mientras que yo. Ya sabía que lo mío era el micrófono, claro, de chiquita. Mientras que yo estaba haciendo karaoke, pensaba, y pensar que hace un rato estabas haciendo el gato y acá estás. ¿Viste? Siempre terminan con la que tratan mal. No nos merecemos eso. Terrible todo. Qué profundo. Así que, nada. Hice un karaoke no tan esmerado, porque dije, no te lo mereces. Claro, así sin ganas, sin pero ganas. Con ganas. O sea, ¿cómo sería, no? Sin ganas, pero con ganas. Así que bueno, nada. Esa como desinteresado. Claro, como... pero lo haces. Cosas muy comunes. Me encanta ir, por ejemplo... tengo muchos recuerdos de encontrarme gente en trabajos o en la escuela, viste, súper súper hegemónico, el hétero, así qué sé yo. Y después los encontrabas en los boliches y decías... Arrodillados todos. Todos arrodillados haciendo karaoke. Decía, mirá, hija de puta, vos te hacés acá. Y al final terminaste peor que yo. Bueno, ¿qué más tenemos para hoy? Nada más. Agradecimos. Ah, un montón. Bárbaro. Ya entiendo por qué estamos hablando tanto, ¿vale? Agradecimos al espacio, a todos, ya está todo. Ya está. A Pablito le agradecemos. Todo dado, Pablito, gracias por operarnos. Vamos a una musiquita, ¿no? Porque sí, podríamos. Che, yo quiero escuchar un tema de Madonna. ¿Hay tenemos algo de que Madonna? Hidratarnos. Nada de Madonna. Che, póngame un tema de Madonna. ¿Vale? No, Madonna nada. No. Si llegás tarde, no elegís la música, mi amor. Basta, chiquis. No se hagan acá. Otro día, Cacho Castaña, ponemos no. por Vamos a la música y volvemos. Ya no me río. Algunos dicen con la edad se pierde la ilusión de todo el tiempo por pasar. habitación se vacía y recordá que estás solo al final del día. No puedes quedar bien con el diablo y Dios, y por eso prefiero quedar mal con los dos. Y ahora soy yo el que le gana el tiempo. Ya caí, me morí, renací, me quedo. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, acá volvimos de nuevo, ¿no? La loba nos dejó. ¿A dónde se fue? Sí, se fue con el marido. No, creo que tuvo una llamada internacional, así que está arreglando negocios. Viste que todos son emprendimientos en esta vida. La emprendedura. Claro, viste que hay que emprender acá en la Argentina para salir adelante. Ahora vamos a entrevistar a Carlos Epifanio. ¿Es el apellido de Carlos? Ay, no sé. Yo. ¿Cómo es el apellido de Carlos? Loa. Ah, bueno, ahora la vamos a entrevistar. Ahora le vamos a preguntar porque no tenemos ni idea. Nosotros recién llegamos al país y no tenemos idea que cómo se llama cada persona. Las dos eran una loca, bárbaro. No podemos saber. Este programa todo. Se hace así. Es que a veces tenemos, viste, cosas de interés general importantes y hay cosas que derrapamos, que es malo que derrapamos con otra cosa. Pero bueno, es para divertirnos y divertir a la gente que está del otro lado, ¿verdad? Para que nos escuche y diga, estás tan re loca. Totalmente. Somos todos así como, así psiquiátricos acá, pero bueno. Acá el que está sano no entra. Claro, es que somos un poco. Nos sostiene la medicación. Sí. Los estabilizantes. Y el afecto mutuo, bueno, las dos cosas. Los ansiolíticos así, fantásticos. Bueno, y hablando de psiquiátricos. Ay, no, volviste. He vuelto. Viste que yo aparezco y desaparezco. Siempre volvés cuando estamos hablando de cosas turbias, de medicinas así, que... ¿El apellido de Carlos cómo es? Epifanio. Epifanio. ¿Qué apellido que tiene? ¿Viste? Como un nombre. Bueno, tiene una historia porque se llama Epifanio. En realidad... ¿Es un apellido artístico? No. ¿No? No, le cambiaron el nombre por el apellido a su bisabuelo, no sé, algo así. Hicieron como un canje de apellidos. Ah, su abuelo era migrante. Claro. Era inmigrante. ¿De dónde es el abuelo? Creo que de Italia. Ahora le vamos a preguntar a Carlos. A ver... Oli, Solís. Hola. ¿Carlos? Acá estoy. ¿Pronto? ¿La escuchas? Hola. Pronto equiparla. Carlos. Ahí está saliendo del aire. ¿Yuya? Hola, ¿se me escucha? Ahí está. Ahora sí. Bueno, ¿cómo andás? Hola, bueno, bien. Feliz, nervioso, ansioso. Ay, una actriz de tu tamaño, de tu envergadura. Eso manejo de nervios. Es que ahora estoy en otro rol. Claro. Claro, contanos un poquito ahora, porque nosotros lo habíamos entrevistado a Carlos siendo actor de una obra que se hizo acá en el Olga Vázquez. Estuvo en el infantil también, que el director Julián, que pertenece a Talleristas. Y ahora contanos, Carlos, ¿qué te trae por estos lares? Bueno, ahora estoy como productor, tengo mi propia compañía de teatro. Se llama La Resistencia Teatro, así que síganos en Instagram en este mismo momento. Teatro. A ver. Se te corta un poquito la señal, ¿puede ser? Yo también. me entrecortado igual. Ah, bueno. Estamos teniendo problemas por técnicos. Por ahí salí para afuera y ahí. ¿Ahora? Ahí está. Creo que ahí. Me acerco más a la ventana. Ahí está. Ah, puede ser. Busca ¿eh? Señal, busca interferencia. Algo. Levanta el teléfono. Subite arriba del techo. Ay, Carlos. Bueno, nos contabas que. Bueno, sí, que ahora en el rol de productor con mi propia compañía. Sí. Resistencia.teatro en Instagram, síganos. La resistencia.teatro. Hola. Hola, sí, sí, te escucho. Ah, bueno, sí, sí, es uno. Teatro en Instagram. Ahí vamos a subir todas las novedades. Vamos con los ensayos de nuestra primera y primer obra esperanos, como compañía. Esperanos un cachito a ver llama... si. Espera. Que está saliendo mal al aire. A ver, dame un segundito. A ver. Problemas técnicos, interferencias. Cosas que suele pasar. Para mí que es la gente del complot que nos hizo acá en el Olga. Y... es la gente del teatro. Sí. Para que no voy a llamar vuelta. Ahí estamos. Bueno, mientras tanto les voy contando lo que dijo Carlos. Prácticamente no dijo nada. O sea, se presentó y dijo que va a ser una obra de teatro en un teatro y después no le podemos preguntar nada. Un elenco. Hola, sigo. Ay, que era dueña de su compañía. Ahí está. Ahí sí ahora te vamos. Ahora sí escucho bien yo también. Perfecto. Ahí, contanos desde el principio porque volví a decir, claro. Como que salió todo entrecortado. O sea, bueno, ahora estás como productor. Sí, dije en Instagram que es @laresistencia.teatro y lo voy a seguir repitiendo para que nos sigan todos y todas y todes. Y bueno, estamos con nuestra primera obra como compañía que se llama Colores en Conflicto. Para estrenar un infantil. Música, colores, obviamente, mundos mágicos, para estrenar en vacaciones de invierno. Muy bien, y contanos un poquito de qué trata, ¿podés spoilear algo, adelantar algo? Yo no tengo poder de síntesis y tengo miedo de spoilear, así que si me lo permiten les puedo leer la sinopsis. Dale, sí, de una. Podés. Bueno, para que la estoy buscando. Bueno, mientras tanto. Bueno, espero que los chicos del elenco estén escuchando, porque mandé el link para que todos escuchen, porque además les tengo primicias exclusivas que ni siquiera saben los integrantes del elenco. En vivo. Exclusiva acá, ¿dónde? ¿Dónde si no? En Venganza si Radio no, Efectiva. ¿Dónde si no? ¿Dónde? Seguimos buscando. Te leo hasta donde vea que no pueda leer más. Bueno, arranco. Colores en Conflicto se llama. Es un mundo donde los colores viven en armonía. Prisma, una joven luminosa y valiente, es la guardiana natural del equilibrio cromático. A su lado están sus amigos Maya, Teo y Fran, cada uno representando la diversidad de emociones y miradas que hacen vibrar este universo. Sin embargo, la llegada del señor Gris, un personaje sombrío que busca imponer un mundo uniforme y sin matices, amenaza con desvanecer esa riqueza. Acompañado por su secuaz Hugo, ambos emprenden un plan para eliminar los colores y borrar las diferencias. Hasta ahí te lo dejo. Tremendo. Sí. O sea, es Javier y Karina. Sí. Javier y Karina son los malvados de esta historia. Así que nada, tiene mucha magia, música, emoción, colores, como dice la canción. El escenario es un gran jardín de flores. Y bueno, visualmente va a estar increíble. La música original también. Y todo escrito por mí, que es lo más importante. Carlos, re humilde. ¿Son todos adultos en el...? Los actores son adultos interpretando a preadolescentes. Tenemos diversidades también, como por ejemplo, bueno, no sé, esto va a sonar feo, pero bueno, tenemos gente extranjera, tenemos gente de otras etnias, gays, obviamente. Y alguna que otra chica heterocuriosa. ¿Pero hay cupo de lesbiana ahí o cómo es? Heterocuriosa, dijo, no es Una definida. heterocuriosa tenemos. No es definida. No es definida, viste que tiene su definición. O es, o es torta todo, o no. Pero bueno, es infantil, así que no nos desviemos para el otro. Otras producciones que se vienen incluirán otro tipo de material. Carlos, ¿dónde va a ser la obra? O el estreno, digamos. Bueno, ya querés que te pase esa info y es justamente... Lo que no puede pasar. La primicia que tengo para todo el elenco si está escuchando, además de todos los escuchas y el público del programa, voy a decir que vamos a estrenar el 19 de julio a las 14 horas en el Teatro Telón Negro, que queda en 13, 32 y 33 de la ciudad de La Plata. Loba, vos sabías todo ya. Yo no lo sabía. Yo lo sabía. ¿Qué se siente acostarse con el productor? No, yo no hago esas cosas. Así que nada, están todos y todas más que invitados y los esperamos ahí. Y otra cosa que es muy importante, las entradas ya están a la venta. Ya tenemos una preventa, ¿se me escucha? Sí. Ah, yo no escuchaba a usted. Bueno, no, estamos respirando. Ya una preventa. Si entran en el Instagram, que lo vuelvo a repetir, es @laresistencia.teatro, van a encontrar en la biografía un link de la tienda del merchandising oficial de la obra, y ahí, además de los productos, pueden adquirir ya las entradas en preventa, y hay promociones comprando más de 2 entradas, hasta un 25% de descuento. Excelente. Da una pregunta, Carlos. ¿Ustedes dan clases de teatro abiertas? ¿Se puede? ¿El elenco ya está cerrado? ¿Cómo funciona? No con damos eso? Clases, no por ahora. Es la idea de dar clase porque tenemos un chico y una chica que están terminando el profesorado en teatro. Así que más adelante, como compañía, vamos a tener clases también. Por ahora no. Y el elenco no está del todo cerrado porque estamos en búsqueda de un actor que nos falta para completar el elenco. Nos falta, bueno, también está la info en el Instagram, y nos falta un actor de aproximadamente entre 18 hasta 30, 30 y largos, pero que tenga apariencia más bien juvenil. Así que nos faltaría un actor para completar el elenco y podés ser vos que estás escuchando, así que búscanos en laresistencia.teatro. ¡Qué genial! Ya se me fue lo que iba a decir. Bueno, no puede hacer la Milia el personaje. Ay, yo soy mujer. Soy una mujer trans. Acorralada. Así que bueno, nada, cuando estemos un poquito más avanzados y nos quieran invitar, vamos a ir con todo el elenco, le contamos mejor las cosas, podemos presentar alguna de las canciones ahí también. Ahí está, encima canta. Carlos, hay, volviendo a la obra en sí, ¿hay alguno de los personajes que sea como un superhéroe, sin spoilear, para que la gente vaya a ver la obra, o es hay como una reacción colectiva a estas personas que son las personas grises? Tenemos a la heroína que se llama Prisma, que es la líder del grupo, en realidad. Nadie acá tiene superpoderes ni nada. Hay un ser, digamos, son todos humanos los personajes. Hay un ser que es más mágico, que es una mariposa multicolor, que es la que interactúa con el público también y la que expresa todo lo que está sucediendo en escena. Ay, nos está contando todo al final. Ya no, vos también que le me interesaba cosas saber eso. Y nos contó casi bueno, la mitad. No, está la heroína esta, que como bien igual lo dije con la sinopsis de la obra, que se llama Prisma y es la líder del grupo de los buenos. Y después está el señor Gris, que es el villano, junto con su secuaz, que se llama Hugo. Y adivinen quién lo hace. ¿Quién? Misterio. La loba interpretada. Ay, sí, me contrataron por un par de miles de dólares y dije que sí. Tuviste que arreglar. No, sí. Tuviste que arreglar porque viste. ¿Cómo consiguió el papel? ¿Cómo lo conseguiste? Con mérito. Con talento. Con talento. Mérito. Sí. Bien, bien. Y así se hacen las cosas, ¿no? Con talento y con esfuerzo y con estudios. Claro, obvio, sobre todo. Sobre todo, sí. Carlos. Sí, acá estamos. Ah, estás ahí. ¿Y cómo se les ocurrió el nombre? O sea, porque viste, es algo como... Y el ¿no? nombre, en realidad fueron surgiendo los personajes. Obviamente el nombre siempre queda casi para lo último, cuando está el proyecto avanzado. Y nada, se nos fueron ocurriendo los personajes y bueno, cada, como digo, Prisma es la guardiana de un universo multicolor. Entonces, bueno, el señor Gris con Hugo, que es como su sombra y todo eso, y bueno, jugaba mucho el tema de los colores en el argumento y en la trama de la obra. Y bueno, entonces ahí está, colores por eso y en conflicto porque, nada, como es un infantil, si decía en guerra o algo, como que podía sonar ahora con un poco más agresivo. Entonces, listo, hay un conflicto. Vengan a verla ahora para saber cuál es. Pero hay un conflicto entre los bandos de colores, digamos. Qué bueno, como en la vida misma, ¿viste? Guerra de colores acá también. Una de las cosas que más me gusta de la obra, que más o menos yo estuve... Como yo soy uno de los personajes... La co-directora sos, ¿no? Más vero. Estuve como chusmeando ahí un poco y lo que me gusta mucho de lo que habla es de la inclusión, sí. ¿No? De encontrar esta cosa de en la diversidad que hay, en este caso de colores, como puede ser de personas, de personalidades, de gustos. En esa diversidad se encuentra justamente esta cosa de la aceptación, ¿no? Y de... Tal cual. Bueno, ahí ya terminaste de spoilear todo, porque digamos como que ese es el mensaje de la obra, que somos todos diferentes, pero eso es lo que hace que el mundo sea mejor. Ay, loba, arruinaste el fin. Lo dije todo, contaste todo al final. Ay, ¿viste? ¿Quién era? Es muy vos. Tom Holland era que dijo... Lo arruinaste todo. Que cagó toda una... Años de preparación. Ah, no, importa, Harry. Chicos, Harry... el 19 de julio, ya se olvidaron lo que dijimos acá. Que vayan a vernos igual. Sí, que vaya. Sí, va a ir mucha gente. Sí, sí. Bueno, viste. Es innovadora, aparte. Sí, está muy bueno, viste. Y nada, me parece. Sobre todo quería decir esto: que es como. Es un lindo mensaje también que se le da a los niños y a los padres también, ¿no? Esto de la inclusión, de la variedad, de, ¿no? Sí, así que... bueno, también los personajes tienen muchísima interacción con el público, con los nenes. Bueno, también en cada función vamos a estar dando algún premio para los asistentes. Bueno, nada, ese me fue lo otro que le quería decir. Estaba pensando en algo, dije otra cosa y se me fue lo que había pensado. Suele pasar. Bueno, nada, recordaros una vez más las redes sociales. Para que la gente te pueda seguir a vos y a tu grupo de teatro. Tenemos solamente un Instagram, estamos pensando en el TikTok porque es mucho más ágil para justamente las niñeces. Pero bueno, por ahora estamos con el Instagram que lo manejo yo y soy viejo y es @laresistencia.teatro. Ahí en la biografía encuentran el link para comprar todos los productos oficiales, como así también las entradas con descuento. Dale, y otra de las cosas es que no solamente tiene este proyecto que es infantil, sino que se vienen cosas como para adultos también. Es que lo que pasa es que de un infantil, la próxima obra que se viene es un más 18. Está muy bien. El elenco es versátil, digamos. Eso... sí, no, en realidad el elenco va a ir rotando. Ah, ahí va. Si bien somos una compañía que nos fuimos conociendo como actores en distintas obras que fuimos haciendo en nuestro trayecto artístico, bueno, quedamos como grupo de amigos, surgió esta idea, pero también vamos a ir rotando los roles. En esta ocasión yo soy el director, pero en el próximo proyecto puedo ser, actor o productor, y el director va a ser otro. Entonces también el elenco va a ir rotando, vamos a sumar más gente, otras personas que están en el infantil no van a estar en el siguiente proyecto y nada, ya estamos haciendo castiñando, digamos, para la superproducción que se viene más 18, que va a ser, bueno, ya también cuento algo de eso, va a ser una obra de humor, pero humor vintage, cancelable hoy en día, que sería como Olmedo, Videomatch de los 90, Peligro sin codificar y onda así. Uh-huh. Y bueno, vamos ahí porque queremos sumar gente nueva, que bueno, nada, nueva que no conozcamos, y que sea, bueno, humor así, pero también que tenga una línea, pero que sea más impro, también jugando entre los actores, jugando con el público, que con esa complicidad también como que uno se siente más dentro de la escena y nada, y causa más gracia, digamos. Muy Carlos. Bien. Y nada, por último, agradecer a los a todos los actores, ¿no? Yo me acordé de lo que quería decir, que es mucho muy importante para mí que estoy en rol de productor. Estamos necesitando patrocinadores. Ah, qué bueno. Muy Así bien. Que todos los que quieran y que estén escuchando, al Instagram también se pueden contactar. Ya tenemos alguno, pero nunca vienen más. Y también puede ser por canje, porque necesitamos, no sé, pinturas para la escenografía y ropa, telas para la ropa. Así que lo que sea, pueden ser patrocinadores. Qué bueno. Está buenísimo. También tiene que ver un poco esta dinámica de salir a remarla, ¿no? Porque digo, hacer una compañía de teatro en estos momentos, en esta coyuntura con este país, la verdad que es todo un atrevimiento. Y está bueno que nosotros podamos como ser replicadores de esta nueva fase que vos tenés en tu vida y que seguramente tengan varios de tus compañeros, compañeras del elenco. Así que me parece súper destacable esta cuestión de la rotación de los roles, que es algo que en general no pasa en el teatro, ya cuando uno agarra la manija y se vuelve director es director y bye, y lo mismo con la producción, esas dos cosas se pueden machar en general, pero me gusta la idea de que todos en algún momento pueden aportar una mirada mejor sobre una cosa específica y poder correrse y trabajar colaborativamente, me parece que está buenísimo poder como destacarlo a eso, digamos, como forma de hacer teatro. Bueno, sí, por eso es una compañía y más que nada es un grupo de amigos, así que vamos a ir por ese camino porque ya lo hablamos desde cuando empezó a nacer este proyecto de poder hacerlo así. Bueno, Carlos, te dejamos muchos besitos a vos, al elenco, seguramente vamos a estar yendo a verles. A mí particularmente me queda cerca de casa, así que voy a ir. Me queda 3-4 cuadras de casa. Sí, te queda otra que ir. Voy a ir. Bueno, muchas gracias por el espacio para hacer la difusión. Dale, yo personalmente, que primero quiero agradecer, ya que soy parte de todo esto, mandarle saludos a Carlos, a Mimi que está ahí, que va a ser vestuarista de nosotros, una mina genial que quiero un montón. Vestuarista, iluminadora, sonidista, todo te hace completísima. Genia mal, Mimi, un beso enorme. Bueno, a los chicos del elenco, a Mario, a Mel, a Rolo, Caro, a Viole, sí. le dije Violeta. A todos. Un beso enorme a todos. A Julieta, me encanta, Juli. Gracias por esta charla, por comunicarnos y vamos a estar ahí pasando más adelante, seguramente más data, más vamos a tirar más chivitos de esto. Así que bueno, obviamente, nada. También estaremos dando algunas entraditas para sortear. Justamente te iba a sacar ese tema. Porque esto, viste, acá no hay puntadas sin hilo. Así que nada, comprometidos para un par de entradas, para así las podemos sortear o regalar o ver. Dale, muchísimas gracias por eso. Bueno, besitos a todos. Gracias, Carlos. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias a vos y a toda la gente de La Resistencia. Esto. Abrazo. Duke. ¿Nos vamos a una musiquita ahora o seguimos sí, hablando? Sí, no, música, mandale. Boca seca. Un infante. Ya no quiero flores ni botellas de vino. Me abandonaste y eso nunca lo olvido. No me escribas tanto, necesito un respiro. No eras tan atento cuando estabas conmigo. Aunque digas que cambiaste, mi corazoncito lastimaste. Y ahora que me puse buena, te acordaste. Siempre fuiste una sinvergüenza. necesito un respiro. No te faltó nada cuando estabas conmigo y nunca me cuidaste. Cuando estuve mal no me escuchaste y ahora andas con otro y de mí te olvidaste. Ya me fui y aunque te arrodilles y me lo ruegues, ya me marché. Fuiste un egoísta y no pensaste en mí. Ya pasé de página y ya te borré. Sin vergüenza. Seguinos en nuestras redes, Instagram, Radionauta FM. Bueno, volvemos, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar en serio. ¿Eh? Porque te vienen las noticias serias. Che, re bien lo de Carlos. Sí. Lo felicitamos. Qué bueno, Carlos. Va a ser como la Lourdes Sánchez de la, así de acá, de La Plata. ¿Quién es Lourdes Sánchez? La que hizo el programa infantil. La novia del productor de Tinelli, ¿viste? O sea... Ay, no estoy muy fuera. La Loba es productora y la y va a ser como... Así como... La... El programa. O sea, vos serías Luli Sánchez, ¿no? Lourdes. Lourdes. Que no es Luli Sánchez. Sería como la chata, porque la que va a ser el protagonista va a ser Carlos. ¿No? Del vino. ¿Chato quién es el que era productor? Claro. Así que bueno. Bueno, llegó el momento más. Serio. Serio. Serio, el momento más jocoso de este programa que son las noticias. Sí, pero hay que darlas igual, ¿viste? O sea, son bueno, cosas ¿qué pasan. Tenemos para hoy? ¿Lo va? Bueno, a mí me llegó una información, muy, muy tremenda. Otra más que se está mandando este gobierno. El gobierno nacional autoriza a militares a detener civiles en delitos de flagrancia. El Ministerio de Defensa, el Ministro de Defensa, Petri, sí, anunció... El muñeco Ken. Claro, y defendió la medida que se consiguió este domingo, porque se consiguió el domingo. ¿Cómo estamos? Son domingueros. ¿Hubo ellos. ¿Hubo sesión ¿Ella? El domingo? No creo. No, ellos sacan decretos. Así. No, decretan. Aburridos. O sea, se les ocurre, la mañana se levanta y dice, hoy decretamos esto. Sí. Sí, en cualquier momento es un decreto de estado de sitio, ¿eh? Qué bárbaro para esa gente, ¿no? A no relajarse. Qué bárbaro para esa gente. La hace así de fácil. Levanta el teléfono, tenemos un decreto aprobado. Lo implementamos, sí. Bárbaro. Claro. Y nada, bueno, nada. Y después, bueno, obviamente todas las polémicas que salieron en las redes a decir, bueno, los que no defienden esto, los que no quieren esto son terroristas, así arrancan, ¿viste? El que está en contra sí de somos. Esto, el que está en contra de este tipo de pensamientos y de este tipo de medidas, es como que está en contra y ya es terrorista, ¿viste? Ya te ponen en un plano de esos. Sí, claro, sos como medio que... el detractor. De esta política pública. Igual lo que pasa es que así a grosso modo como que una de las cosas es que las fuerzas militares no están preparadas civilmente para poder tener un abordaje de la situación específica de lo que es el delito de flagrancia, que es tipo, anda, bueno, un guachito robándose el celular y bueno, no puedes ir a meterle una itaca en la cabeza, ¿entendés? O sea, se supone que la policía de proximidad, que igual tenemos nuestras críticas a la policía porque son un desastre, tiene algunos protocolos que cumplir y que tienen que ver con respetar algunos derechos y garantías al momento de poder identificar la presunción de un delito, que igual es un invento que tiene este sistema capitalista justamente para criminalizar, perseguir, estigmatizar, sobre todo a los sectores más empobrecidos a nivel social, cultural, económico, digamos, ¿no? Entonces, el problema viene con eso. Y que además las fuerzas están, estas fuerzas particularmente, están pensadas para la defensa del territorio a nivel nacional, que también igual, de todos modos, siempre esta fuerza ha sido funcional a los intereses del status quo, porque la última dictadura militar, los militares estuvieron junto con la policía, junto con los sectores de la iglesia y otros sectores, persiguiendo, criminalizando y desapareciendo gente básicamente militante y otras cercanas o no a ellos. Entonces, la verdad que no es una fuerza que vos vayas a decir, bueno, estamos más seguros. Bueno, todo este debate falopa de esto lo hacemos para controlar el narco, y la verdad que no. Ya sabemos que al narco en Argentina lo metieron los militares, que entró por Rosario para que de alguna manera sea más estratégico y no genere tanto revuelo. Así que es como medio compleja la trama, como para decir que hay un montón de pelotudos que ahora salieron a decir sí y que vuelva al servicio militar obligatorio. Y decís, bueno, chicos, la verdad, claro, no hemos aprendido nada. Hay gente que se creía que estaba bien cuando estaban los militares, ¿no? Hay gente que estaba bien porque siempre hizo lo que dijo el peronismo, que fue del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Pero aquellos que de alguna manera han cuestionado el orden desigual en el que vivimos, bueno, palo, desapariciones forzadas. Claro, a uno que opina diferente se desaparecía. Claro, nosotros, o sea, esta noticia que en cualquier parte del mundo no sería la gran noticia, digamos, a nosotros nos toca desde otro punto, nos toca una fibra sensible que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, es una herida que no cerró, todas las atrocidades que se hicieron mientras que estuvieron los militares en el poder. Entonces, que hoy en día, sabiendo el tipo de gobierno que nos están, que tenemos encima, ¿no es cierto?, este tipo de ideología, y que encima no solamente que demuestran ser antiderechos, que demuestran ser antiputos y que nos sacan derechos y hay un retroceso gigante, sino no solamente conforme con eso, ahora también quieren sacar a los militares otra vez a la calle, a que tengan total impunidad, porque encima uno no puede salir a manifestarse, no puedes hacer un montón de cosas. Así que bueno, nada, yo creo que más que nada el hecho es llamativo, sobre todo para nosotros, justamente por eso. Obviamente que nosotros sabemos cómo operan, cómo se manejan, ¿no es cierto?, a través de los años y la historia. Es como el carrusel, ¿no?, que siempre da vueltas y todo vuelve, y todo vuelve, y todo vuelve, y se repite. Entonces, ya sabemos cómo va a terminar todo esto, porque a lo largo de la historia ya sabemos cómo terminan este tipo de gobiernos y sus decisiones. Así que bueno, nada, esperemos que, no sé, en algún momento la gente tome conciencia, ¿no es cierto? Sí, porque está claro que este gobierno hace estas cosas porque, bueno, hay una cierta legitimidad a nivel social que lo banca. Pero está bueno poder decir que es inconstitucional que las fuerzas militares salgan a hacer tareas de seguridad interior, se llama, que cuando, bueno, tenés la policía, pese a que tenemos las críticas sobre la institución policial, obviamente, pero la fuerza militar está pensada estratégicamente para la defensa del territorio, que igual no le importa a nadie, porque Argentina está entregadísimo hace muchos años, y particularmente con este gobierno. De repente, el año pasado, Patricia Bullrich sacó un decreto que le permitía a las Fuerzas Armadas armar grupos de tareas o comandos, en realidad, en algunas zonas ligadas a recursos estratégicos, le dicen ellos, que es, por ejemplo, las zonas de la megaminería, las zonas del litio, las zonas del agua potable, y allí pusieron grupos de militares que en realidad lo único que van a hacer es garantizar el saqueo, porque esas fuerzas militares van a estar ahí para que aquella gente que se quiera organizar para impedir que nos saquen los bienes comunes, que nos exploten los recursos y que no nos quede ni un peso. Por eso van a ser perseguidas y criminalizadas, y esas fuerzas van a estar ahí especialmente para ese sector. Después, obviamente, para estigmatizar a las juventudes, que es lo que habitualmente hacen las fuerzas represivas, digamos, ¿no? Sea cual sea. Bueno, muy, muy, muy tremendo todo este tema. Me parece que bueno, no, no sé. Ya no sé ni qué pensar, porque, ¿viste? Ya no se piensa. Ya no se piensa. Ya como que no decís, no creo que se zarpen más que esto. Y sí, se superan. Sí, sí, obvio. ¿Viste? La próxima, esperemos que... No sé, quiero creer que no. Chiquis, bueno, nada. Aparte de otras noticias, murió el Papa. Ah. El Papa. ¿Cómo le dices? Murió el Papa. Lo tuvieron como siete días así porque le iban a ver un fin de semana. O sea, pobre. Algo le habrán puesto para que no tenga aromas a nada. Porque... Lo papotearon. Literal. No queremos ofender a ningún cristiano que esté de otro lado, pero vamos a hacer chistes sobre esto. Vamos a hacer chistes sobre esto porque, bueno, el Papa nosotros, acá particularmente en Argentina, se ha puesto a la ley de matrimonio igualitario, a la ley de identidad de género, cuando era Bergoglio. Cuando era Bergoglio. Se ha puesto a la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, o sea, típico cristiano. Típico cristiano. Típico cristiano, o sea, no podemos esperar más que... Exactamente. En un momento se flashó con que este papa sea un poquito más considerado o tenga un poquito más de... ¿Se me escucha? Sí, ¿ahí? Se fue ahí la está. Voz, ahí vino. Con las personas y el movimiento LGBT, él tuvo reuniones con personas, ¿no? Pero bueno, era como que un poco sí, como que tiró esa onda, ¿viste? De que el amor es el amor y ¿viste? Frases así como que... Pero que, bueno, obviamente él tiene todo el peso de una institución histórica súper fascista. Uh-huh. Entonces, obviamente que por más que él tenga una percepción o una idea como ser humano de que el amor es el amor y no importa si son entre dos hombres, dos mujeres, un hombre o una mujer, obviamente que tiene una bajada de línea súper importante que tenía que cumplir a rajatabla. Uh-huh. Entonces, no sé qué tal el señor Bergoglio, ¿no es cierto?, en sus pensamientos, en sus formas, pero como papa, digamos, él o cualquier otro papa que venga en el futuro no va a poder pensar por sí mismo, digamos. Tiene una bajada de línea y tiene que cumplir eso. Nada, una de las cosas que me llamó mucho la atención es que... yo voy por el lado de lo místico. A ver. El lado de lo místico. Hubo predicciones acerca de toda esta movida de que iba a morir el de Papa. ¿Es foto un negocio? Puede ser. ¿A quiénes le convino? Hubo así como gente que predijo, estos videntes que predicen cosas. Sí, ¿se acuerdan del vidente que andaba en la tele antes? Sí. y no solamente esto, sino que, bueno, hace muchos años atrás... bueno, todo esto yo lo sé por las redes sociales. Yo me informo, chiquis. Yo me informo, pero no. Vos lees mucho, me encanta. Me encanta porque siempre tenés algo. Algo que acatar, algo que contar. Tenés algo ahí bajo la sotana, ya te conocemos. Algo. Te gusta como anticiparte las cosas, sí. estar siempre informada, el día a día. Bueno, les cuento que hubo varios, no solamente una vidente de Cieguita, que no me acuerdo cómo se llama, que dijo que el anticristo, viste estas cosas de la revelación que dice en la Biblia y todo esto del fin del mundo y todo eso, y que se dice que justamente es en esta época, en esta era, que el nuevo papa, si es que va a ser un papa negro. Y después viene el apocalipsis. Y después viene el apocalipsis. A partir de eso porque es negro, ¿entendés? Claro. Pero bueno, nada, esto ya lo habían como predicho y que qué sé yo. Y todo está negro el papá. Sí, pero ¿fue Nostradamus ese, no? No sé si era Nostradamus. Estoy diciendo giladas. Pero nada, tiene que ver con esto, con que moría el papa en esta época y que el próximo papa va a ser un papa negro. Y que ahí va a ser todo, porque él va a ser el anticristo, ¿cuándo se elige, el que trae papa? Todo el fin del mundo, qué sé yo. Supuestamente la semana del 7 de mayo, son 7 días de cónclave para que se pongan de acuerdo. Igual hubo un cónclave que duró 4 años, no me acuerdo de qué papa, pero puede tardar. O sea, el objetivo es 7 días, pero puede variar. Bien, claro, sí, pero que tiene que elegirse entre varios, ¿no? Varios. Es que yo supongo que ahí deben empezar a presionarse entre todos a ver quién sí, quién no. Y ahí el poder político debe tener, ¿no?, algún nivel de incidencia. Pues es como esta cosa como que se genera como de, bueno, los cardenales están como con un manto de, así como impolutos, no nos toca el poder político, no nos toca el poder económico. Es mentira, chicos. O sea, acá se están moviendo todas las fichas para que quien represente esa institución, que es una mierda, porque, digo, más allá de que la línea de Francisco se considere, entre comillas, progresista, también es un poco la figura que salió a neutralizar todo el nivel de locura y de mala imagen que tenía la iglesia en su momento cuando, ¿cómo se llama el que estaba antes? Ratzinger. Estaba como involucrado en haber intentado ocultar abusos sexuales en no sé cuántos países y habiendo bajado mucho billete para ocultar eso, dólares para ocultar eso. El nivel del lavado de dinero que se asociaba con el Banco del Vaticano, porque además, acordémonos de esto, supuestamente el Vaticano es un Estado autocrático, no se mete ni sale nadie, solo ellos se pueden dirigir y es como, bueno, tienen vínculos con todo el poder político de todos los países. Claramente acá se está tejiendo a ver quién va a ser la nueva imagen de... Claro. Y en este contexto mundial podemos llegar a olfatear que seguramente sea un papa más de derecha, tal vez. Y no esa premonición. Igual a nadie le interesa si de derecha o de izquierda, todo el mundo queremos saber si va a ser blanco o negro. Claro. Porque... No, pero igual hay dos candidatos negros también. Y hay uno que es más progresista, que es más cercano a la línea de Francisco, supuestamente que es la línea de la justicia social. Y hay otro que es un rancio bien anti todo, digamos, anti derechos LGTB. Bueno, todas esas cosas progres que dijo el Papa, todo lo contrario. Sí, todo lo contrario. Recordemos también que el tipo de política que se genera en... Porque creo que es africano, o sea, de raza africana. Hay dos de negros que son de dos países de África, no recuerdo cuáles. Hay un par que son yanquis también. Sí, pero igual recordemos que en África es en el lugar donde más muertes LGBT hay. LGBT en general, ¿no? Uh-huh. Ellos tienen o sea, ellos matan directamente. Las personas LGBT no tienen derechos. Hay muchos refugiados. Hay muchos refugiados. Gente que huye de esos países de África porque literalmente los matan. Entonces, imagínate que un papa llegue, más allá del color, que llegue alguien al poder que tenga ese tipo de pensamientos, ¿no? O que avale el hecho de matar a una persona solamente por su elección sexual. Recuerden el quilombo también que hubo para el Mundial, ¿no? Y tiene que ver con todo este tipo de bajada de línea. ¿Para el Mundial qué? ¿Qué cosa? No, Qatar. Ah. El de Qatar, donde no podían salir con las banderitas LGBT, ¿entendés? Y bueno, ya te das cuenta toda esta bajada de línea. Y que todo es política. Todo es política. Todo es político. Bueno, chiquis, ha pasado un programita más. Se nos fue volando. ¿Te quedaste con algo que decir, Chana? Estaba mirando... ¿Qué estabas viendo? Rosario. La población. El rosario que me voy a comprar está lleno de conchitas. Qué católica. Ay, es muy tierna. Qué lésbico. Qué católica, sí, lesbiana. Qué pesada la torta. Bueno... estaba viendo cuál era la población de seguidores católicos en África, porque entiendo que es una de las poblaciones que tiene más feligreses católicos. Sí. Y hay toda una lucha ahí entre el evangelismo y el catolicismo en ver quién nuclea más cantidad de gente o consigue más seguidores, en realidad, en relación a su fe. Y de alguna manera también es el nivel de negocio que maneja la institución clerical. Digo, por cada persona que se bautiza, por cada persona que se casa, por cada persona que toma la comunión y qué sé yo, la iglesia recibe guita de los estados por cada seguidor que tiene. Es como una especie de aporte mensual que le hacen los estados a las iglesias. Es como un youtuber. Claro, sí, exactamente. Mientras más seguidores tengas, el estado te paga más. Claro, exactamente. Qué lindo. Así que todo es un negocio, a fin de cuentas. Y todo político. Bueno. Bueno, y aquellas personas que creen, que sigan creyendo, Nosotros queremos igual, pero no queremos a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Exacto, exacto. Bueno, chiquis, nada, agradecer otra vez al espacio, agradecer a Radionauta, agradecer a Pablito que nos banca todas nuestras locuras y nos está llegando tarde y todo. Gracias, Pablín. Nada, bueno, gente, estén atentos, sobre todo a las redes de el Olga Vázquez, porque va a haber cositas para ayudar a recuperarnos del incendio que hubo. Bueno, nada, vamos a estar ahí publicando para, nada, ayudar. Saben que todo esto es a pulmón, que acá habitamos muchas personas, que se dictan clases, que hay lugares para niñeces, que hay biblioteca, que hay un montón de cosas. Y es un lugar hermoso. Así que nada, siempre está bueno apoyar estos espacios. Y el más el Olga Vázquez, que es hermoso, porque estoy yo. Aparte, ¿quién no vino el Olga Vázquez alguna vez? Claro. ¿Quién no vino? ¿Quién no conoce el Olga Vázquez? ¿Quién no conoce el Olga? Un refugio hermoso, así que ayudemos a Olga a salir adelante después de todo este quilombete con un piromaníaco. Sí, si quieren aportar con dinero, manden dinero a Aporte Olga. Y si quieren ayudar con laburo, cualquier oficio que tengan y quieran aportar, nos va a venir bien. Y si no, compartan en las redes las colectas que hagamos y las actividades que vamos a ir sacando. Así es. Bueno. Qué genial. Muchísimas gracias, Mili. Muchísimas gracias, Chanita. Yo soy La Loba. Está Pablito ahí en los controles. Así que, bueno, buen fin de semana. Buen fin de largo. Buen fin del trabajador a todos, por más que algunos se rasquen. Nosotros no trabajamos. Nosotros no trabajamos. No, yo sí trabajo. La única. La única porque travesti. Sí. Por ser trans. Tienen que trabajar los millonarios y las travestis. Las únicas dos personas que tienen que trabajar. Me victimizo todo el tiempo. Por ser trans, me hacen trabajar. Así que bueno, nada. Feliz día para todos los trabajadores. Para todos. Sí, y para todas y todos, buen fin de semana. Nos estamos viendo el martes que viene. Adiós. Besos. Más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3.